la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Honey, I'm home. ¿Cómo están? Ábranse esos Don Saturi y sévennos unas verdes en esta tarde siestera. En Radionauta, en la casita robada, nuestro programa número 2. No, nuestra temporada número 2. Programa número 31. ¿Qué dice, señora? Tengo sueño. Afuera llueve. Y bueno, el viernes pasado mi garganta me detuvo. A veces uno quiere hacer las cosas y el cuerpo fuerza el descanso. Así que bueno, me tuve que quedar tapada con dos frazadas. Pero acá estamos en esta víspera de la marcha universitaria nacional, el lunes 22 de abril, acá transmitiendo desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Iba a decir Centro Cultural Radionauta, ya completamente, ya delirante. Bueno, empezamos como podemos. Y bueno, nada, pero esto, La Casita Robada es un programa de radio que se transmite por Radionauta en la ciudad de La Plata, en 60, 10 y 11. Y bueno, nos preguntamos, ¿por qué La Plata es nuestra casa? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo dimos en llegar acá? ¿Cómo nos amontonó el viento? Y ahora que estamos acá, ¿qué nos queda por hacer? Para charlar un poco de eso y contestar esa y otras preguntas, estamos acá hoy. Y bueno, y antes de presentar el tema de hoy, están con nosotros dos amis que han venido a la temporada anterior, el año pasado. Ella vino a hablar de comida casera, brebajes, recetas, leyó poemas. Está con nosotros Soledad. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte trajeron mate. Ahí está. Había perdido el... Bueno, y a su lado reposa, después de haber entrenado duramente, el ladrón de escobillones de McDonald's. Bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes. Y bueno, y estamos para hablar un poquito del tema de hoy, que lo voy a introducir con un pedacito de un tema, porque si hay algo que somos acá en este programa es unas jubiladas bárbaras, así que vamos a escuchar este principio de tema de los olimareños. ¿Qué somos? Cielo de verdad, porque si hay que ir para adelante, para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Por eso con fe pongamos el pie al mundo sin alma que está por caer. Cuando tomamos un libro para estudiar la lección, tenemos que estar alerta por si se viene el malo. Voy a proteger mi casa. Bueno, escuchábamos a los olimareños, no sé si se llama Canción de los Estudiantes. Porque bueno, lo que nos convoca hoy en este programa de La Casita Robada es todo esto de la vivencia en una ciudad universitaria, porque no estaríamos acá criando a nuestro gato con sobrepeso y haciendo guisos con amigues y yendo a eventos culturales y un montón de cosas más. Si no fuese por la universidad pública y gratuita, en mi caso no hubiera sido posible de otra forma. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy y bueno, y mañana nos encontramos en la marcha, ¿no? Los tenemos a los chicos que son de Chile, entonces más tarde vamos a llamar a una amiga de acá, que se vino desde Tierra del Fuego hasta la Ciudad de La Plata, como para compartir también su vivencia. Pero la idea sería, bueno, también que nos cuenten un poco de la experiencia universitaria allá, de la lucha estudiantil. Bueno, sabemos que estuvo y está agitado en ese sentido. No sé, lo que quieran compartir. Y de ustedes, ¿cómo eran cuando estudiaban? Que no sé, en qué se parecían, en qué eran diferentes, lo que quieran contarnos esta tarde. Bueno, acá igual estoy porque vine a estudiar. También, sí, eso hay que decirlo. Señor, a especializarme porque, ya saben, en Chile la educación se desfinanció desde hace más de 30 años. Dejó de ser pública y administrada por los organismos del Estado, entonces más bien pasó a ser privatizada. Y por eso los costos de estudios son muy altos y eso es lo que trae a varios extranjeros también, en este caso chilenos, chilenes, acá a estudiar. Y nada, pues aquí en La Plata poder conocer un poco lo que la oferta que hay, por así decirlo, toda la diversidad cultural, encontrarse con gente de otros lados. Y por ser una especialización también es como otra etapa de estudio, es como estudiar después de estudiar, sí. Claro, que está bueno, por un lado, ¿no? Como que une, por un lado se apropiaba, al menos yo era una tarada cuando arranqué, como que no me apropiaba de nada, como que era, hay que saberse este juego de fotocopias y qué sé yo, como que no estaba en condiciones de ponerme a dialogar con los textos y después cuando estudiabas más de grande es como ya lo encarás de otra forma. No sé si fue así para vos o fue... Sí, totalmente. Y además de estar en otro país y conocer como otra cultura, cómo se vincula la gente, entonces ya es otra la experiencia, totalmente. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia en ambos países? Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en Chile universitaria y cómo fue tu experiencia acá? ¿Qué, no sé, qué conociste? ¿Qué conociste además fuera del aula también, imagino? Yo cuando estudié mi grado en Chile, estudié sociología y estuve en una época que fue bien álgida en cuanto a movilizaciones estudiantiles, como que ya desde la secundaria viví la Revolución Pingüina, que se llama, que es un hito dentro de la historia de la postdictadura, que es en el 2006 cuando los estudiantes secundarios se alzan contra el legado de Pinochet, más bien en la Constitución, cómo se decretó lo que iba a ser la educación. Entonces yo venía de esa experiencia secundaria y al entrar a la universidad era la generación que la secundaria se había tomado las escuelas, que estuvieron en paro meses. Entonces durante mi paso por la universidad siempre se vio agitado por eso. Y ya desde el primer año estuve en paros, siempre en paros, en tomas de facultad. Por lo tanto mi vida estudiantil estuvo muy politizada. Es indisociable tu vida estudiantil de lo que es la cuestión política. Sí, totalmente. Aprendan, nos vemos mañana, así que, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo esto de la lucha en los secundarios surgió por una cuestión de infraestructura o de cuestiones, o fue bien desde lo político, fue algo que surge dentro de las aulas desde los estudiantes hacia afuera, o qué recordás de esa? Mira, este es el 2006, como señalaba. El año anterior ya había habido una pequeña, pero fue un impulso, que fue la movilización universitaria contra los créditos que entregaba el Estado un poco para solventar esta necesidad de los estudiantes de no poder financiarse su educación. Estamos hablando ya de la consecuencia de la privatización. En tanto los secundarios, cuando se levantan, tiene que ver con infraestructura, porque ya se estaban desfinanciando las instituciones, tiene que ver con la ley de Pinochet que te decía, el legado constitucional en torno a educación, y también los costos que tenía, por ejemplo, rendir la prueba de admisión universitaria. Claro, porque esto después se extiende, no es solo universitario, después es como que se va privatizando cada vez más y a su vez desfinanciando el sector público cada vez más. Sí, de hecho es... O sea, pasa lo mismo, va de la mano, educación uh-huh. al paso de salud, al paso de, no sé, de otros derechos que se van desfinanciando, otros accesos que se van restringiendo. Uh-huh. Y bueno, sale desde las asambleas estudiantiles secundarias desde Santiago y en un mes abarca todo el territorio, uh-huh. la mayoría de las ciudades, y nada, fue muy disruptivo porque venía como toda esta memoria de como de acatar, de... Uh-huh. Mucho de silencio, y vienen los secundarios a disrumpir, y ya estos secundarios, más la generación que los vio, que estaban o en la universidad o que estaban en la enseñanza básica, ya en el 2011, que es este gran hito de la revuelta estudiantil universitaria, vienen con toda esta experiencia uh-huh. asamblearia, experiencia en la calle, qué sé yo, uh-huh. y de haber logrado también ciertos avances, porque no fueron, estas pequeñas como revueltas no fueron pérdidas. O claro, sea, no es todo una crónica de lo mal que no fue, sino claro. que también hubo algunas reivindicaciones y cosas, ¿no? Como cosa buena en todo ese proceso de revuelta. Uh-huh, bien, y ya estabas en esto de 2011, ya estabas en la facultad, ¿cómo fue sí. eso? Estaba en facultad, ya estudiando en Valparaíso, y nada, pues teníamos, hay la cuenta pública que se hace todos los años, que los presidentes hacen, un poco para decir cómo avanzan cada año en cuanto a sus promesas, y ese es un hito. Uh-huh. Y esta cuenta pública generó un llamamiento a protestas porque era el primer año de asumido de Sebastián Piñera, el uh-huh. que fue el expresidente primero de derecha absoluta, como de derecha, en la posdictadura. Y nada, pues él tenía una planificación en su programa que era agudizar la privatización, un poco como lo que... Uh-huh. bueno... Y eso hizo que desde esa fecha, desde mayo, se hicieron alzamientos de tanto a paros y tomas, y por lo menos en mi facultad estuvimos de mayo hasta noviembre en toma. Uh-huh. Por ende, la facultad se hizo una especie de ocupa, por así decirlo, educación abierta, asamblearia, venía la gente de... No sé, sucedieron tantas cosas que en 7 meses de movilización que no caben en este momento, claro. pero fue el inicio de lo que fueron... Una uh-huh. continuidad, que la bandera en ese momento era la educación gratuita, ya no era más créditos, ya no era facilidades de infraestructura, sino era ya porque avancemos a la educación gratis. Bien. Y el ladrón de escobillones de McDonald's, cuando estaba estudiando para robar escobillones en McDonald's, ¿qué recuerda de esa época? ¿Y cómo es el proceso de la educación arancelada? ¿Cómo es? Uno termina una carrera y está endeudado de... hasta el culo, o sea, como, no sé, lo que quieras contarnos. Bien, son dos procesos distintos porque en realidad el 2006 yo estaba en educación básica, uh-huh. estaba como en, pues tenía como se nos cayó años. Una sota con Soledad, tiene más colágeno el ladrón de escobillones que nosotras, pero bueno. Y cuando ya, fue el 2006, era como uno de los primeros hitos post-dictadura que se demostraba una organización social un poco más fuerte y con un sujeto nuevo que era el estudiante que tenía aproximadamente 15 años. Uh-huh. Entonces ese estudiantado en general de 15 años también no solamente asumía el tema de la educación, sino todas las cosas que estaban alrededor por el tema de la educación sexual, un poco muy levemente, también había un destape por un país conservador, la educación gratis y otro adjetivo que era de calidad, po, que era una diferencia también grande, no tanto para el mercado, po. Entonces hay cabras entre 15 y 16 años que empiezan a tener una relación con la política y también exigir en el país que se hable un poco de política o de sistema público. Uh-huh. Y en ese proceso de politización ahí terminan en muchas cosas. Uh-huh. No solamente en el tema de la educación, pues, sino empecé a confrontar también con te enfrenté al neoliberalismo, empecé a enfrentar una serie de discusiones. Se te caen un par de estructuras ahí, como que decís, un momento. Y por otro lado, familiares también, pues había harta gente que tenía miedo, sobre todo por la dictadura, entonces... Y otra característica que aparte de ser un movimiento juvenil, era un movimiento como característica fundamental, era bien directo y confrontacional. Uh-huh. La mayoría de las asambleas que existían eran autogestionadas, horizontales, sin partidos políticos ni adultos. Estamos hablando de organizaciones de estudiantes de 15 años. Uh-huh. Los universitarios que eran más miedosos se fueron sumando, replegando ahí de poquito, po, donde está ahí nació, bueno, el pedazo de Perkin del presidente que está ahora en Chile. Fue el que fue cimentando un poco su camino político con la otra manga de... Con la lucha estudiantil. Sí. Pero bueno, eso, quiero, eso. Un poco quiero saber qué significa Perkins. O sea, sé que no... ¿cómo qué es? Tipo... Como servir al lacayo del neoliberalismo. Ah, el Perkins. Qué bueno, es buena. Claro, pedazo tiene sentido. Sí, pero bueno, eso. Ahí está, había asumido Bachelet, la presidenta que después se fue a la ONU. Bachelet. Ese fue el 2006, Piñera el 2011, Bachelet después lo que quedó y después nuevamente Piñera para la revuelta. Pues entonces ha sido una consecuencia así, se puede ver una trayectoria. Pues. Pero yo lo que más rescato en realidad fueron más que el movimiento estudiantil, porque hartas personas que participaron y tenían un compromiso, curiosamente también dejaron de estudiar. Como que la educación gratis era un punto, pero después en ese tema de conflictividad, tanto con el mercado, con el neoliberalismo, también hubo un cuestionamiento más al sistema. Ajá. Entonces ahí también salieron otras vertientes, la radicalización sigue hasta el día de hoy, los estudiantes secundarios del semestre pasado seguían la práctica como subversiva de quemar micro en la capital. Ajá. Estamos hablando de cabros de 14, 15 años, pues entonces claro. Igual es un impacto fuerte y con una visión política también más aguda de las generaciones anteriores. O sea, ya no es solamente la educación gratis, ni siquiera es como lucha incluso más corta, desde lucha antiespecista, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado. Se empezó a englobar una cultura más amplia que desbordó un poco. De hecho, dominó de luchas. Sí, nos acordábamos de un libro que se sacó que se llamaba Ciudadanos No, desbordando el movimiento estudiantil, y explicaba un poco, o gente escribía en torno a las luchas que giraban en torno a eso y su capacidad de desbordar a ciertos aspectos de la sociedad. Interesante. Eso más o menos. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar acá? ¿Qué se llevan de esa vivencia? ¿O qué es lo primero que se acuerdan de su experiencia como estudiantes acá? Igual todavía somos estudiantes. Ah, siempre somos estudiantes. Sí, es verdad. Sí, igual es distinto porque... Especialmente porque decidiste cursar una maestría en humanidades. No, mentira. Así que os quejaba, tengo harto tiempo para seguir siendo estudiante. No, es que igual es distinto, igual porque los posgrados son como más individuales, no así tanto relación colectiva y hay una etapa más formal, pero igual es distinto. Por ejemplo, se nota que el aparato político del Estado igual está más inserto en los movimientos estudiantiles, ¿cachai? Entonces, tanto en la docencia como en los planos más pasillos, pero... Igual es distinto, pero está entretenido. No sé qué más. Que igual acá funciona distinta la universidad. Y el movimiento estudiantil es muy distinto al contexto de Chile. Igual señalar que ahora en Chile el movimiento está completamente replegado y está congelado. Pero se nota muy distinto porque acá las organizaciones estudiantiles son las que politizan. No viene tanto desde las bases o desde cómo se interesen más así por fuera de estas como conducciones, entonces a veces está muy direccionado y limita un poco como lo que puede ser estas aperturas o cuando nace mucho más desde lo espontáneo, desde la rebeldía como innata de la... Me gustaría creer esa rebeldía innata de la juventud. Como que de repente se coarta con estas direccionalidades o que sea tan partidista, que sea. Bien, está bien. Bueno, es muy interesante y en realidad me gustaría dedicar un solo programa a preguntarles esto, pero también vamos a hablar un poco de la experiencia en esta ciudad y en las de cara a la marcha. Pero primero, ¿les parece si escuchamos un tema que quiero contar quizás a qué se debe? Bueno, mi experiencia estudiantil fue particular. Yo no me iba a venir a estudiar acá porque no era un destino contemplado por mi familia en lo económico y demás, sino que iba a ir quizás al principio a La Pampa con un tío y después surge una beca del sindicato de mi mamá y bueno, me presenté y quedé. Y te daba eso acceso a un departamento amoblado y a estudiar tu carrera siempre que presentases tu libreta cada tanto. Entonces fue como una re oportunidad de poder hacerlo, gracias también como a la onda y el esfuerzo de mis viejos y todo eso conjunto, ¿no? Y bueno, recuerdo que llegué a ese departamento y ya tenía sus mueblecitos sencillos, pero era como, y yo tenía 18 años y fue como, ¿qué hago? Tenía que pasar a cocinarme, digo, bueno, me hago unos mates. Y me hice unos mates y lo único que tenía era un grabador porque no tenía tele todavía, entonces puse un tema en un CD que me había hecho la bicha, que era un tema de Caetano Veloso, que yo no sabía que en realidad le estaba hablando a una pareja actual al que le decía cualquier cosa, no me hinchés los huevos, no sé qué, o sea, tarada, mezquina. Yo no hablaba portugués en esa época y me pareció que tenía un ritmo muy interesante, así que elegí este tema que se llama No Enchi, que es como literalmente no me rompas las bolas. Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, me mente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho anunciar, vou me livrar de você. A pia, a aranha, sabedoria de rapina, de reda, de reda. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem me deu tanta fé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse dia de. Eu vou viver sem você. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Escuchábamos... Escucho la cortina, pero a través de... Ah... Si querés, escuchábamos a Caetano Veloso insultando a su pareja, pero con mucho ritmo para mover el culo. El verdadero adoctrinamiento, chicos, pero bueno. Y tenemos una invitada que está flotando en el éter. Mientras tanto, decirles que la consigna para el día de hoy, en realidad para el viernes, pero bueno, tenía que ver con, bueno, ¿qué recordás de tu experiencia estudiantil? ¿Qué tenés ganas de decir en relación con eso? Y voy a pasar un audio para introducirlo y ahí enseguida charlamos con Fueguina, que está del otro lado escuchándonos. ¿Cómo están? Respecto de la consigna, les comento que la terciaria fue una experiencia hermosa, de aprendizaje, de conocimientos, de relaciones humanas, de superación. Siempre fui de escuela pública, ya que al ser de clase media baja era la única posibilidad. Quizás lo de sí, mejor vamos con la llamada primero. Sí, no sé, todo tipo de ecos, no importa. Después lo bueno, paso uno entonces de la bicha, que dice: toda mi época de estudiante viví con mi hermana en un departamento que recuerdo con mucho cariño. Me encantaba quedarme estudiando hasta la madrugada, me levantaba muy tarde. Same, la verdad, yo también estudiaba de noche, pasar de largo total, no lo hagan en sus casas. No trabajaba porque me mantenían mis viejos, qué lindo. Vivía con muy poco, comía fideos casi todos los días, doy fe, muchos fideos. Después ya había desarrollado como una adicción, ya como que ya no podía comer otras cosas. Amé la facultad, después de una experiencia difícil en la escuela, encontrarme con lo público fue muy hermoso. Esto hay que decirlo, la habíamos pasado mal. Habíamos ido a una privada, yo estaba becada en una privada en la que la habíamos pasado muy mal y nos trató muy bien la universidad pública. Una mezcla de anonimato, pero a la vez sintiéndote acompañada por tantos que estaban en la misma, tanta gente con ganas de charlar, de compartir el rato. Y también fui muy ñoña y aprendí muchísimo. En fin, aguante la universidad pública. Y la tenemos del otro lado a Fueguina, que también cayó desde sus pagos, desde el mal llamado fin del mundo, ¿no? Hasta la ciudad de La Plata directo. ¿Cómo está, Fueguina? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Por acá todo bien? Bien, acá tomándome un matecito espumoso. Escucho un poco bajito, no sé si eso se podrá solucionar, así puedo entendernos mejor. ¿Puedo chaparme más el micrófono? Vos decime si me escuchás mejor y... Probamos, dale. Estoy sintiendo el roce de la goma espuma en mis labios, ¿me escuchás? No. Mucho mejor, yo me acerqué también al más. Bueno, estamos hablando en este programa de hoy de la educación universitaria y las experiencias en esta ciudad universitaria. Y bueno, no sé, quería preguntarte qué recordás en relación con eso, o qué se nos juega cuando se nos juega la universidad pública. No sé, empezamos por donde quieras. O también puede ser cuál fue el primer tema que te pusiste cuando caíste a tu hogar en una ciudad universitaria. Uf, son como un montón de cosas. Por eso, no. Sí, no, yo te tiro una punta y la primera que se te ocurra algo. ¿Cómo? Te tiré tres o cuatro cosas de que empiece por donde te parezca. Bueno, primero fue, ya que estamos en el programa de radio de La Casita Robada, fue un poco cambiar de casa, buscar otras casas, otra familia, otra forma de convivir, de hacer colectivo, y ahí la facu, la universidad, jugó un rol re importante. Me permitió conocer diversas formas de pensamiento, diversas personas, ser consciente de que nada, de que éramos un colectivo, de que había un montón de luchas y de cosas que mucho no conocía, o sea, como que también una parte muy importante de la historia argentina que por ahí no conocía tanto, que bueno, que tenía que ver con las luchas estudiantiles de acá de La Plata, como que eso me sentí muy identificada con eso. En relación con eso, sí, no Sandía, sé, que le mandamos cosas, un... Como que estoy pensando al mismo tiempo en el tema musical, que no tuvo nada que ver, porque fue tuvo que ver con la despedida con mis viejos, que yo quedándome sola acá en la ciudad. Pero bueno, como que recuerdo como mucho más, a partir de ahora también lo que estaban contando los compañeros de Chile, también como que nada, siempre como que admiré mucho el tema del conocimiento que encontré en la facultad, las discusiones, los debates, y también como el estadio de las asambleas, las clases públicas, el organizarnos, esto también de habitar lo público, como todo eso, como que son muchas, muchas cosas. Y todavía no me puedo ir a esta ciudad. No tenés que poderte ir de esta ciudad. Ya fue, quedémonos acá flasheando esta. Sí, en relación con esto que decís, Sandía, que le mandamos un besote, que forma parte también de Radionauta, decía... la universidad sirvió para darme cuenta de que soy de izquierda. Háblame de adoctrinamiento. Ajá. Bueno, lo siento. Pero sí, o sea, es verdad que quizás uno se va como arrimando a ciertas luchas y dándose cuenta de ciertas cosas también comunitariamente y amorosamente. Y bueno. ¿Y qué...? No sé, de ese momento en el que tus viejos se van y te dejan sola en esta ciudad, ¿conocías esta ciudad antes de eso? ¿Y en qué eras parecida ahora? ¿En qué cambiaste? No, la verdad que no conocía, solamente había venido a Capital alguna vez cuando era chica, pero tenía amigos que tenían hermanos más grandes y algunos habían podido venir a estudiar justamente a La Plata. Y siempre nos contaban como cosas muy lindas en relación a lo cultural, a lo musical. Nos llevaban bandas todo el tiempo también, bandas platenses que yo conocí viviendo allá por ellos, digamos, por los hermanos de mis amigos. Y no sé, cuando me quedé sola acá, o sea, yo iba a venir a vivir con una chica que conocía pero poco, de allá de Río Grande, que ya hacía un año que estaba acá. Y nada, primero fue como una cosa de vacío cuando mis viejos me habían venido a acompañar, dejaron las cosas, qué sé yo, y el día que se fueron me sentí así como ese vacío, viste, de qué hago ahora, no conozco a nadie, pero como que al toque salí y salí a caminar y a dar vueltas, a tratar de conocer la ciudad, de engancharme la lógica con lo de los números y todo eso, y me encontré como con muchas propuestas culturales, que era un poco a lo que venía a descubrir. Me acuerdo que me metí en el Palacio Municipal una vuelta a ver una sinfónica. ¿En el Dardo Rocha? Señora bien vestida, yo había entrado de ojotas y una pollera medio crota. Y me alucinó, o sea, me alucinó todo eso. Tan accesible, o sea, era gratuito, hay un montón de propuestas en el Dardo Rocha, en, bueno, la Orquesta Sinfónica, en el Teatro Argentino, o sea, tengo recuerdos de haber ido al Teatro Argentino con 90% de descuento, a ver óperas alucinantes, obras, orquestas, y nada, como que me encantó ir descubriendo todo eso, y ahí en el medio ir descubriendo también a las personas que me fueron acompañando. Ni hablar. Y siento que en esto que decís, primero esto de que cuando una es de afuera y se muda a una ciudad universitaria, solo sabe que hay universidad. Después no sabes, al menos yo no sabía un choto y me sorprendí como gratamente de todos los espacios que había disponibles. Y también la gente que empieza a habitarla, de pronto, ¿no? Está lista para compartir, está como lista para amar, ¿no? Como en esa de querer... compartir con otros y dejarse afectar, como que creo que eso no sé, es algo que es muy, muy presente y por ahí, por eso muchas de nosotras nos quedamos después. No sé, ¿qué opinas? Sí. Sí, como que en todos lados, como que era mucho de poco estar en casa, me acuerdo de eso, como muy poco de estar en casa y mucho de estar en distintos lugares, plaza, la facu, el comedor. Porque siempre fuiste muy culo inquieto fue ahí. Siempre anduviste, ¿cómo? Que siempre fuiste muy culo inquieto, siempre anduviste muy fuera de tu casa, ¿o no? Sí, pero creo que era una tónica. Me parece que nos trajo todos más para adentro el tema de la pandemia un poco, pero como que acá en La Plata yo bastante viví eso, con por lo menos en la gente con la que me solía ver y juntarme y eso, como que era todo más en la calle, más en la plaza, más en como que en las casas. Hacíamos poco, porque además los vecinos se quejaban mucho. Claro, o quizás, bueno, sí, la casa era la ciudad, ¿no? Como que quizás la casa era también un poco más grande también. Sí, ¿y qué importancia tiene para vos en todo este proceso la universidad pública? Y bueno, como te decía al principio, eso, me permitió conocer otras formas muy diversas de pensamiento. Creo que el hecho de poder estudiar, de poder, no sé, como se habla mucho del pensamiento crítico, de poder escuchar diferentes campanas, voces, teorías, bla, y eso de alguna manera te da herramientas para poder elegir, para poder ser más independiente, te da herramientas para elegir qué te gustaría hacer, no sé, que te gustaría trabajar, como que por supuesto que no todos tenemos las mismas posibilidades, por eso también es que peleamos, pero puntualmente acá en La Plata creo que haber venido acá y estar en la universidad me permitió conocer que también había como que todo esto se consiguió también a partir de movilizaciones y de lucha, y que hubo todo un proceso en la universidad que yo, estando donde vivía, quizás no conocía tanto, el tema de la noche de los lápices, el tema de la dictadura, y me sentí como muy identificada con todos esos reclamos, con sus luchas, con este anhelo de cambiar este mundo desigual. Y bueno, nada, hoy, o sea, como que quieren borrar todo eso, ¿no? Y bueno, no se lo vamos a permitir, por eso movilizamos mañana, entre otras cosas. Pero como que me movía muchísimo todo eso y me mantenía activa. O sea, me acuerdo que hubieron muchos procesos, muchas luchas, estuvo lo del comedor. ¿Usaste el comedor estudiantil? ¿Comiste? En el refrigerado. ¿Cómo? Si usaste el comedor estudiantil, si porque eso sí, también claro, alimentó a muchos estudiantes, sí. Ay, se escucha medio cortado. Sí, no, te preguntaba por eso, por tu cotidiano, por esas cosas, lo que comías, lo que hacías, tus días. Sí, iba mucho al comedor. Bueno, al principio estaba un peso, que era el valor simbólico que se había conquistado. Qué lindo. Y también ahí conocí muchísimas personas de otros países, que estaban en otras facultades quizás, o mismo en la mía, pero no coincidíamos en la carrera, entonces como que conocía ahí también, nada, otros compañeros que quizás en mi carrera no me cruzaba, y era zarpado, no sé, como que lo trastolo al cotidiano de hoy, que está todo como más restringido a las redes sociales y la pantalla y todo eso, y no sé, como que me hace falta, y creo que nos hace falta, como el volver a encontrarnos, volver a esto, habitar lo público, volver a salir a la calle, tal cual, como mirarnos y hablar en las conversaciones como más presentes. Como que también debe ser porque hoy no estoy cursando, que intenté, pero bueno, algunos horarios todavía no pude arreglar. Pero como que siento que me falta esto del lugar común, de la conversación, del vernos, viste, más cara a cara y conocer otras personas, otras maneras de pensar, reflexiones, y más en la conversación que tanto en un comentario o en un tweet, como que... Sí, sí, menos comunicación con Conan muerto y más roce, más presencialidad, por favor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, me hace falta eso. Bueno, una instancia es mañana, ahí nos encontramos y nos encontramos con muchos estudiantes de todas las edades, de todos los ámbitos, alimentados de todas las formas, con recuerdos de todas las índoles, no van a poder tanto con la memoria colectiva. Y te agradecemos un montón que hayas participado de este llamado y bueno, nos vemos mañana, amiga. ¿Estás ahí? ¿Cómo? ¿Se fue? Ay, no, que nos vemos mañana. Te agradecemos mucho, te mandamos un besote. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos mañana. Nada, vamos a la movilización. Hoy escuchaba que desde el 2001 que no hay una movilización tan convocada por distintos sectores, hasta la CGT va a ir, me parece. No me jodas. Me caigo de culo acá, bueno. Sí, no, y nada, eso, grosísima el país y nada, tenemos que estar ahí contra todos estos discursos de odio y nada, bancando la universidad pública y gratuita. Que tanto nos ha dado, gracias, Feina, te mandamos un beso. Tenemos algunas respuestas más a las consignas que teníamos hoy. ¿Las puedo reproducir o si lo hago la cago? Fue algo que pasó hoy, ¿no? Bueno, reproduzco entonces algunas. Aprendiendo al aire, ¿dónde está el parlante? Es algo que me lo han dicho un montón de veces, pero no, acá abajo. Bien, he aprendido una valiosa lección. Yo igual ya salgo en otros programas tratando de aprender lo mismo y no funciona. Gran parte de mis años de estudiante, lo sigo siendo, entre paréntesis, de arquitectura. Más que nada cuando vivía con mi familia, era una cosa de que como no tenía espacio para hacer las cosas de la facu, vivía de noche. Entonces, durante el día mi familia habitaba la casa y a la noche cuando todos dormían yo aprovechaba y me apropiaba de la casa para poder hacer las entregas de Arqui. Que además las entregas de Arqui son un tema porque tenés que dibujar, tenés 80 hojas por toda la mesa, después hacer las maquetas y demás. Así que, nada, eso, mi vida como estudiante era de noche en mi casa cuando todos dormían. Tengo algunos más. Y aguante la universidad pública, mañana en 23 llenamos la calle y le paramos la mano al peluca. Y tengo otro más, en realidad tengo un par más, pero voy a pasar uno. Nada, no lo voy a adelantar, solo pasarlo. Ya veo que me confundo de audio y pasa un blooper, paso cualquier cosa. Es un momento raro para todo el mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Respecto de la consigna, les comento, mi vida como estudiante secundaria y terciaria fue una experiencia hermosa, de aprendizaje, de conocimientos, de relaciones humanas, de superación. Siempre fui a la escuela pública, ya que al ser clase media-baja era la única posibilidad. Además tenía un primo mayor que estudiaba en La Plata, en la universidad pública, y compartí con él muchas vivencias, el día a día, el sacrificio y lo que implicaba estar lejos de la familia, amigos, etc. Pero finalmente fue el primer universitario de la familia. El tiempo pasó, fui mamá y junto a mi esposo enviamos a nuestra hija a la universidad pública con gran sacrificio, pero con la alegría de poder darle oportunidades. Recuerdo las encomiendas que con amor enviábamos, y no solo para que tuviera alimentos, sino para que sintiera que la acompañábamos en todo momento. Un abrazo enorme, es re lindo el programa y siempre la educación pública. Saludos a todos, Niere. ¿Así o más claro? ¿Eh? Bueno, ¡Qué emoción! Ah. Vamos con un tema. No quiero hacer el ridículo. Vamos con Babasónicos, Exámenes. A través de letra trataremos de decir algo sobre algo. Algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Voy a proteger mi casa. Estoy ahí, siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Y seguimos, bueno, ya por cerrar esta edición especial de La Casita Robada sobre la ciudad universitaria. Y hablábamos un poco durante el tema sobre las encomiendas. Y contabas algo en relación con los huevos de campo, muy interesante. Sí, es que el último audio como que me resonó y me emocionó recordar ese tiempo de encomienda. Bueno, yo como estudiaba fuera de mi ciudad Y por venir de una familia igual muy nuclear, y a propósito de esta importancia de la comida casera y la historia que me todo precede, todo está todo relacionado, sí, chicos. Recuerdo haber estado en Valparaíso y que llegó una encomienda de Puerto Montt, que es cerca de 800 kilómetros al sur, donde mi abuela me envió cositas muy del campo, y entre esas, huevos de campo. Y cada huevo estaba guardado dentro de una bolsa, bolsita individual, cosa que si se rompía el huevito, se guardara dentro de la bolsita y yo lo vaciara en el sartén. Pero tomó 2 días o quizás en llegar la encomienda, pasa por Santiago, de Santiago la... Y con tal que no llegaron en buenas condiciones, pero el resto de las cosas igual, un pancito. Pero te llegaron los huevos podridos y vos como, y yo lloré, lloré emoción, sí, la cosa más linda. Y recuerdo como eso, un momento que llegaba la encomienda y compartirlo con tus amistades, otra amiga que era de Punta Arenas, que está muy limitando con Argentina, entonces le mandaban cosas argentinas también, como la mayo natura o el mantecol, llegaba al paraíso y compartía sus cosas, como que la encomienda... Sí. Y quienes están ahí como haciéndote el aguante de atrás, amistades, familia, o quienes están, son también parte muy importante de todo este proceso. Totalmente, totalmente. Y cada grupo de gente que bancaba a un estudiante tenía diferentes criterios en relación con eso. Yo recuerdo que a un amigo le mandaban torta de chocolate. A mí me mandaban por ahí algún queso, alguna cosa así más, porque o chacinados, porque mi familia era más como carnívora. Sí, a la bicha le mandaban más cosas del orden de... fideos y eso, para que aguante, digamos, como que distintos criterios en ese sentido, pero te sí. llegaba ese amor de alguna manera. Sí, y así que, bueno, y algo más que les haya resonado de lo que hemos escuchado hoy, muchos comentarios. Sí, a propósito de lo que decían de como las aperturas que da cuando uno recién entra a la universidad, recuerdo yo primero estudié en Concepción y en zona que fue territorio mapuche, y en la actualidad también se disputa, y algo que sí me impresionó y que hasta hoy, haber entrado a la universidad y haber visto jóvenes mapuches jugando palín en el centro de la universidad fue una de las cosas más, como más anecdóticas. Palín, perdón. Palín es un juego, o sea, sí es un juego, un deporte que juegan los mapuches, que es con un coligüe, se empuja una especie de balón. Mira. Y es una cancha que es partida en el medio, entonces tienen que moverse de este a oeste, por así decirlo, y así se... Y qué loco cómo aprendes de verlo y de mezclarse, y de integrarse. Sí, eso es, sí, eso es la universidad también. Sí, acá Sandía dice, bueno, esto, la verdad que acá descubrí que era de izquierda, descubrí que tenía otros intereses diferentes a los que tenía en el secundario, en términos de políticos, mi militancia, intereses. Me encontré acá mientras estudiaba, supongo que para ampliar burbujas también y conocer otras miradas sobre el mundo, y elegí la carrera. Nada, un montón de vivencias que nos han llegado en esta tarde, y bueno, ya si les parece podemos ir cerrando. Ladrón de escobillones de McDonald's, algo para algo más que anecdótico. No, pues que nos vemos mañana solamente en las calles y volver y también a plantearse, a recuperar, como decían las compañeras, esa visión de la universidad, no solamente para estudiar, sino algo más. O sea, como viene la palabra del universal, de aprender a descubrir otras cosas. Las conversaciones de pasillo, las amistades también, que son súper importantes y que se forjan ahí. Así que eso, abrazo para todos y nos estamos viendo. Exacto. Bueno, y a ustedes, como siempre, gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá nos acordemos siempre de aquello que nos permitió tener una casa en los demás. Y normalmente diría hasta el viernes que viene, pero esta vez, como ya dije, nos vemos en la marcha en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Y si no podés, publicá igual tu foto en la universidad pública, agitala, acordate. No nos olvidemos de quiénes somos, como dice la canción, recordémonos. Y bueno, eso. Universidad de las y los y les trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Nos vemos el viernes que viene. Lali, querida, ay sí, mi amor, pero honradísima, placer, atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba.